más. Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, 2 de la tarde, 15 minutos y medio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Tiempo de actualidad cercana, actualidad local, comarcal y provincial, en este lunes 6 de julio de 2015, en el que el tiempo vuelve a ser protagonista, retomando la parte más intensa de la ola de calor. Ya son 40 los grados que registramos en este momento en el centro de la ciudad. Cielos de momento despejados en los que se espera evolución de alguna nubosidad en altura en la zona de sierras, que es en la que nos encontramos. El tiempo que es protagonista indiscutible en estos días, en estas jornadas, y en los que también nos ocupamos de otros asuntos, puesto que hoy se ponen en marcha esos trabajos de prospección en ese yacimiento arqueológico prehistórico que se localiza en la Serrezuela de Bedmán, en la zona a la espalda de lo que conocemos popularmente como Cerro de la Lancha, un yacimiento en el que se pretende confirmar la antigüedad de los restos que se han ido encontrando allí, en un yacimiento descubierto en los años 80 por un arqueólogo aficionado local en nuestra ciudad, por José Hidalgo, en los que se especula que podíamos alcanzar periodo histórico de unos 300.000 años de antigüedad, lo cual situaría este yacimiento como uno de los cuatro únicos de esta antigüedad en España, junto a Tapuerca, Lucena y Valencia. Hoy comienzan esos trabajos de investigación, 2 meses de excavaciones por delante, para tratar de conocer datos sobre las comunidades paleolíticas que vivieron en esa cueva hace varios cientos de miles de años, unos restos encontrados hasta ahora, que son de industria lítica, herramientas de sílex, incluso restos animales procesados para la alimentación, de los que se alimentaban estas comunidades, entre los que no se descarta abundar en mucho más descubrimiento de este tipo de restos, incluso el poder hallar restos humanos. Unos trabajos de campo que van a estar en marcha durante 2 meses y a la finalización de los mismos, procesado y estudio durante 10 meses hasta la reanudación de los mismos el próximo verano. Ya saben que estos trabajos los lleva adelante la Fundación Instituto para el Estudio de la Prehistoria y la Evolución Humana, y se hacen bajo la dirección del profesor José García Solano. Bien, ese dato, y también otro, la presentación hoy de unas jornadas que se ponen en marcha de ámbito rural, de las que pone en marcha la Diputación Provincial, de las que vamos a contarles algo también. Todo esto será tras conocer esa información útil, quizá hoy más en estos días del tiempo, la previsión para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana. Y sobre todo, llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que se encuentra en su 20 aniversario. Vive una vida saludable. Disfruta del día de forma activa. Planifica tu día con la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deportes Store. 20 aniversario. Buenas tardes en la provincia de Jaén. En esta jornada de lunes hablamos de calor sofocante. Las temperaturas incluso ascienden algún grado más y hoy se activan los avisos de nivel naranja por calor en casi toda la provincia. Las máximas alcanzan hasta 40 grados en Jaén y Úbeda, unos 42 grados en Andújar y en Linares, 41 tenemos en Villacarrillo y 37 grados en Alcalá la Real. En los cielos sigue la estabilidad, tiempo soleado, aunque esta tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna y no se descarta algún chubasco disperso en las sierras. Los vientos soplan flojos y predomina la componente sur. Mañana martes nos espera una jornada muy similar a la de hoy. Temperaturas sin grandes cambios, aunque ya bajarán algún grado, incluso en alguna zona, y volverán a activarse los avisos de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena y el Condado, por valores máximos que seguirán rondando unos 40 grados. Mínimas y máximas oscilarán entre 24 y 39 grados en Jaén y Úbeda, entre 19 y 36 grados en Alcalá la Real, entre 21 y 40 en Villacarrillo y entre 25 y 41 grados en Andújar y en Linares. En los cielos se mantendrá la estabilidad, estará poco nuboso por la mañana, aunque en las sierras por la tarde crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan allí algunos chubascos aislados y ocasionales que podrían también dejar alguna tormenta. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya se lo avanzamos en nuestro apunte en titulares. Mucho calor, 40 grados centígrados de temperatura ambiente. En este momento en el centro de la ciudad se espera una máxima de 42 para nuestro municipio. Así que tomen las oportunas precauciones, manténganse cubierto en la medida de lo posible e hidrátense adecuadamente. Vamos a atender algún consejo comercial y enseguida vamos en profundidad a estos asuntos de actualidad del día. Hora 14 Jodar, con Javier López.

por el arqueólogo aficionado local de nuestra ciudad, José Hidalgo, y que puso, y fue quien puso tras la pista de estos restos a la fundación que lleva adelante hoy estos primeros trabajos de investigación sobre el terreno, de excavaciones, a la búsqueda de confirmar lo que parece, y a juicio de los investigadores bien podría ser, un hallazgo de trascendencia de restos de mucha antigüedad, del paleolítico medio, incluso del paleolítico inferior tardío, lo que le convertiría en un yacimiento de excepcional importancia. Esperemos que así sea y se confirmen esos datos, unos trabajos de luego que van a tener bastante penosidad, máxime con las temperaturas elevadísimas que se viven en estos momentos en nuestra zona, en nuestra ciudad. El diputado de Agricultura, Pedro Bruno, de la Diputación Provincial de Jaén, ha presentado las primeras jornadas del mundo rural que se van a desarrollar desde el próximo día 9, de las que vamos a conocer algunos datos en voz del propio diputado. Las primeras jornadas Mundo Rural, que tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de julio en la fábrica de aceite en la Vicaría de Puente de Génova. Estas jornadas contarán con expertos que situarán a la provincia de Jaén en el mapa del debate sobre qué está pasando en las zonas rurales del mundo. Además de estas jornadas de carácter anual, colaboraremos con ARUME, Asociación Rural Mediterránea, en la puesta en marcha del Premio Internacional Innovación en el Mundo Rural, también de carácter anual, que se otorgará a colectivos, empresas o personas que investiguen y participen en mejorar la vida de los hombres y mujeres de las zonas rurales. En definitiva, ARUME nos invita a reflexionar sobre la vida en el mundo rural, su aportación a la sociedad y las posibilidades de diversificación económica, desde encuentros como este y publicaciones que ayudarán a divulgar los resultados de estos encuentros y las experiencias que puedan ser ejemplares. Y es que los municipios rurales de Andalucía siguen con vida gracias a que las ayudas del Plan de Fomento del Empleo Agrario o de los Fondos de Desarrollo Rural han creado servicios y prestaciones de calidad que han evitado la despoblación de estos pequeños municipios. La Diputación de Jaén no puede dejar de apostar por iniciativas como esta, porque es una provincia eminentemente rural, ya que 91 de los 97 municipios tienen menos de 20.000 habitantes. Además, si analizamos por encima nuestra provincia, tenemos dos datos relevantes. El 38% de la superficie provincial está protegida y alrededor de la mitad está ocupada por olivar. Por ello, nuestras actividades económicas y en especial la agricultura deben ser respetuosas con la naturaleza. Entenderán, por tanto, que tenemos fines en común, como son, en primer lugar, fijar la población en zonas rurales y asegurar el relevo generacional, y en segundo lugar, promover la cualificación de la ciudadanía de acuerdo con la zona donde viven, de forma que optimicemos el aprovechamiento de los recursos endógenos a través del intercambio de experiencias y metodologías entre diferentes zonas rurales. Unas jornadas que promueve la Asociación Rural Mediterránea, una entidad de ámbito nacional que tiene sede en Puente de Génova, en el municipio de Puente de Génova, creada recientemente, y que pretende poner en valor el mundo rural, contribuir a la sostenibilidad y a la dinamización económica y social a través de muchas iniciativas y actividades, entre las que empiezan a contarse estas, el respaldo de la Diputación Provincial a esta asociación, cuenta entre sus vocales al que fuera ministro de Empleo, Valeriano Gómez, y de la que daba algunos detalles otro de sus representantes, que fue el alcalde de Puente de Génova, David Avilés. Esas primeras jornadas del mundo rural, que para nosotros tienen un muchísimo, muchísimo interés. La asociación, como conocéis, la constituimos hace poco más de un año, un grupo de personas fundamentalmente de la Sierra de Segura, unos residentes habitualmente allí, otros, aunque no residentes habitualmente allí, sin embargo, muy arraigados en la comarca de la Sierra de Segura. Pero la asociación surgió con una ambición mucho más amplia, o sea, no queríamos limitarnos solamente a la defensa del medio rural en la comarca de la Sierra de Segura. En los propios estatutos, la asociación nace con una vocación mucho, mucho más amplia. ¿Qué es lo que pretendemos fundamentalmente? Pues naturalmente la defensa y la revitalización del medio rural, para intentar reducir, entre otras cosas, esa brecha que sigue siendo todavía muy grande, en España menos, pero en otros países y territorios sigue siendo bastante grande. La brecha, como digo, en la diferencia de calidad de vida del medio rural con respecto a la vida en las ciudades. Hay que cuidar que bueno, pues que